Hola Diana, mija, estoy viendo que no ha habido ninguna reacción tuya que yo haya podido saber o algún intento de reacción. Por ese otro lado, de lo que pudieras haber intentado es por lo que me estoy comunicando otra vez contigo, por lo que quisiera saber. Si hay algo que quieras decirme al respecto, o si hay algo que ha sucedido en ese aspecto, en ese sentido, yo he estado teniendo, sobre todo recientemente, en los últimos días, he estado teniendo que hacer cosas que me están limitando mucho en muchos aspectos, en muchas cosas, en muchos detalles importantes para mí. Entre esas cosas, la comunicación también. De por sí he tenido muchas limitaciones en los últimos meses en este aspecto, porque no he tenido ni siquiera saldo, ni tampoco tengo mucha oportunidad de conseguir ahorita dinero para eso. No es que no pueda, sino que no quiero hacerlo. No quiero hacerlo porque es seguir en lo mismo de siempre, en que siempre, siempre, siempre, siempre, siempre tengo un motivo, una razón, o no un pretexto. Ya están esos pendejos tocando la campana. Estoy aquí cerca de un templo. No un pretexto porque yo en realidad nunca he tenido una intención ni siquiera oculta o inconsciente o consciente de ninguna forma para seguirme perjudicando, obsesionándome con trabajar en empleos en los que nunca se puede progresar. Al contrario, el problema no es ese, el problema no es continuar. No es continuar con estas limitaciones porque yo quiera empeñarme en esto de la de esta forma de comunicación. O sea, yo detesto esta forma de comunicación, esta forma en la que supuestamente yo puedo comunicarme y se pasan los años y no hay ningún progreso. Que supuestamente yo puedo comunicarme porque tengo dinero para pagar saldo, para pagar 50 o 30 o 200 pesos al mes de saldo, y que al menos tengo dinero para eso. No, no, no, no, no, eso es hacerme tonto. Lo he hecho durante muchos años y no lo pienso seguir haciendo. Entonces, lo que yo tengo que hacer, y quisiera no tener que explicarlo porque es extremadamente sencillo entenderlo, es pasar por un tiempo en que tenga limitaciones mucho mayores que esas, para después no tener ya esas limitaciones tan grandes. Porque sería estarme haciendo pendejo toda la vida, continuando con esa forma de hacer las cosas. O sea, conformándome con eso, con poder tener un poco de saldo para poderle hablar por teléfono a una persona que a lo mejor ni me va a contestar el teléfono, pero entonces yo voy a decir, ah, no importa, al cabo tengo 200 pesos de saldo para todo el mes, ilimitado, le puedo hablar 20 veces. Y entonces es estar hundido para toda la vida de esa manera. Tengo que pasar por estas otras limitaciones mucho mayores, estos otros sacrificios que son mucho mayores, pero que son temporales. Esto tampoco significa, tampoco debe interpretarse como algo que yo lo diga para que se piense, ah, bueno, ok, muy bien, es temporal, ok, nos vemos entonces luego, cuando tú hayas pasado por ese bache de tu vida, y que entonces tengas dinero suficiente para que te puedas comunicar con comodidad, que puedas hasta tener un teléfono en el que puedas confiar porque no tenga el sistema operativo Android, con tantas pinches cosas raras que suceden en este teléfono, que no puedo instalar WhatsApp, no puedo, que se me cortan las llamadas, se me cortan las grabaciones de repente, muchas cosas que están sucediendo y que no tienen otra explicación más que el hecho de que este sistema pertenezca a esa empresa, a Google, con la que he tenido algunos problemas. Y ese sistema operativo me refiero. Y también por ahí hay otras causas probables, como el hecho de que WhatsApp pertenezca a Facebook. Entonces, yo por supuesto tengo esta perspectiva, no digo que no la tenga, de poder llegar a tener esa otra posibilidad, de tener otro tipo de teléfono y otras muchas cosas que me permitan comunicarme mejor con la gente de una manera más confiable, con más tiempo, con más comodidad, sin menos preocupaciones, sin tantas cosas imprevistas que de repente se atraviesan, que no puedo predecir, que no puedo controlar porque tengo mucho menos control sobre mi vida. Ahorita estoy caminando un poco porque empezó a lloviznar y andaba buscando un lugar donde meterme. Bueno, ya parece que se acabó la llovizna, pero sí está muy nublado ahorita. Puede ser que empiece a lloviznar otra vez o a llover incluso. Bueno, no es eso. No es eso. No lo digo por eso. Lo digo solamente porque se me atravesaron cosas en la semana por las que tuve que mantener en modo avión el teléfono. Y repito que no es eso lo que yo quiero decir, no ese es el mensaje que quiero transmitir al decir que esto es temporal. No, afortunadamente yo estoy pasando por un periodo de mi vida en la que me está yendo muy mal, porque de esta manera puedo poner a prueba a esas personas que supuestamente tienen algún interés en mí, que no es económico, que es de otro tipo. No quiero ni mencionar de qué tipo sea, porque yo nunca he visto realmente nada de eso en ninguna de estas personas. Que si fuera algo así como amor, yo no lo veo de ninguna forma. Y es bueno que estemos pasando por esto, porque a mí me da la oportunidad de conocer a la gente mejor. Si no tuviera yo esta oportunidad, tendría que inventarla, tendría que simularla. Y de hecho lo pienso hacer si para cuando yo tenga dinero suficiente para poder hacer muchas cosas que ahorita no puedo hacer. Si para entonces no he conseguido una relación con una mujer en la que pueda confiar plenamente porque ella me lo haya demostrado, ese amor que supuestamente algunas personas sienten o atracción que no es económica, que no es económica, o sea, del tipo que sea. Porque no necesariamente puede ser amor, puede ser deseo sexual, puede ser, simplemente puede ser identificación con lo que yo hago, puede ser eso. Ah, es que me identifico, me gusta lo que hace, me gusta lo que dice, me gusta esta cualidad que tiene. No lo quiero, ni lo deseo, ni nada, o nomás lo deseo un poco, lo quiero un poco, pero lo que me gusta es lo que hace. Pero hasta cuando una persona se identifica con otra, puede querer hablar con esa persona, siquiera para hablar en cuanto a eso, para compartir esa identificación, esa igualdad de ideas o esa semejanza de ideas, pero ni siquiera eso. Entonces, ahorita ya está lloviznando otra vez, me voy a tener que ir a meter a algún lugar porque se me está mojando el teléfono, ya se me mojó muchísimo. Bueno, ahora sí estoy aquí debajo de otro, estaba debajo de una malla sombra y de todas maneras pasaba mucho el agua. Bueno, ahora sí estoy debajo de un lugar menos desprotegido. Entonces, decía que hay muchas cosas que ahorita tengo que mencionar. Las tengo que mencionar no porque me guste quejarme, ni porque yo quiera de esta manera procurar ayuda en ese sentido, de decir, ah, bueno, ahí te va este dinero para que resuelvas ese problema. Ya lo he mencionado muchas veces antes, muchas veces. Hace mucho tiempo lo dije en un audio, que no era eso lo que buscaba. Y más recientemente, como aquello no funcionó, entonces sí mencioné esta otra opción de lo del dinero, pero no ha sido algo que se haya siquiera tomado en cuenta de manera seria por nadie. Y no lo menciono ahora como un reproche, sino simplemente como una explicación de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no tengo a veces posibilidades de hacer algunas cosas? Bueno, no las tengo porque están sucediendo estas cosas. Y si no las menciono, pues no se van a saber. Y la gente no se las va a imaginar siquiera, porque la mayoría de estas personas, la mayoría de ustedes nunca han pasado por estas limitaciones, de las cuales surgen otras limitaciones, de las cuales surgen otras y otras y otras. Es toda una serie de limitaciones, de problemas pequeños, muchos de ellos, que en conjunto forman un problema grande. Y no me puedo poner a hablar de todo eso, porque voy a estar horas y horas y horas y horas hablando de eso. No quiero llegar a eso. Simplemente es que yo ahorita voy a mencionar que en la semana pasada ya estaba acercándome al límite del tiempo que me habían dicho que podía seguir en ese albergue en el que estaba, en el Casa de Misericordia. Y me habían dicho que a más tardar, al final de enero, podía seguir ahí. Hay pocos albergues aquí en Guadalajara, son unos pocos nada más. Y no me voy a poner a hablar ahorita de las muchas limitaciones ni a hacer una reseña de cada uno de ellos, no, eso yo lo sé. Pero lo sé porque lo he tenido que investigar de muchas formas. He tenido que ir, he tenido que platicar con mucha gente al respecto, he tenido que pensar mucho al respecto, qué soluciones pueden tener esas limitaciones que tiene, esos problemas, esos abusos, muchas cosas. Pero no me voy a poner a hablar de eso, porque sería hablar muchas horas, hablar incluso horas de uno solo de ellos. Simplemente lo que tengo que decir es que todo eso consume mucho tiempo, el investigar todo eso y finalmente, después de todo eso, uno llega a la conclusión de que tiene uno que tomar otras precauciones, hacer cambios en la vida para poder hacer ese cambio al mismo tiempo. Y ya estando ahí, si uno llega a estar ahí, hay otros cambios que hacer. Y además, el hecho de conseguir lugar ahí ya es otro aspecto que es muy diferente del solo hecho de simplemente decir, bueno, estoy en un albergue y ya. No, no, no, eso no significa nada. Eso no significa nada. Significa nada más que hay un conjunto de cosas ahí que hay que considerar aparte. Aparte de ese simple decir, estoy en un albergue. Y uno se imagina, ah, bueno, que ya tiene donde dormir, donde comer y todo, ¿no? No, no, no, no, no. Eso no significa nada. Faltan muchas cosas más. Muchas cosas. O sea, que no hay donde lavar la ropa, que no hay donde guardar las cosas, que si uno se va a la calle con la mochila, tiene que tirar muchas cosas, porque si uno ya las tenía en un lugar donde sí había donde guardarlas, entonces ya no hay en otro lugar donde guardarlas. Yo salí de ahí de ese albergue con tres bolsas. Bueno, considerando como bolsa la mochila que tengo, salí con una mochila y dos bolsas muy grandes. en la que traía una cobija que me había regalado, traía otras cosas, ropa muy vieja, pero que me servía para el frío, y otras cosas que son muy necesarias para mí. Tuve que deshacerme de todo eso al salir. Me quedé nada más con la mochila y ahorita estoy batallando con la pinche mochila por todos lados. Eso, de ahí se derivan muchos, muchos otros problemas. Se derivan, no puedo mencionarlos todos, no los puedo mencionar todos. A mucha gente muy pendeja que no ha pasado por estas cosas, se le puede ocurrir decir, ah, pues sí, es que tú nomás inventas que son muchas cosas y no las platicas porque no son muchas en realidad. No, sí son un chingo, son muchas. Muchas, muchas. El solo hecho de que lo vean a uno con una mochila en la calle, ya lo identifican a uno como vagabundo, lo empiezan a discriminar más en las bibliotecas y abusan más, la gente lo ven a uno como más débil. Son muchas cosas que se derivan. Hay otras cosas que uno, por las que uno pasa. Entonces, no voy a hablar de esas otras cosas. ¿Qué puede uno hacer con eso? Luego lo de lavar la ropa, lo de ir al baño cuando uno en la calle, son muchas cosas. Entonces, yo en estos días he tenido muchas limitaciones que son adicionales a las que normalmente he tenido en las últimas semanas. En estos días, en estos últimos días, y las sigo teniendo todavía. Ya